Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o a lo mejor desde radiotopo.org. No nos cansamos de repetirlo. Tenemos otra página web. Antes teníamos una en el servidor de Nobleza Baturra, que es un servidor que sigue funcionando y que está muy bien, pero bueno, pues ahora tenemos nuestra propia marca, radiotopo.org, esta radio libre, sin subvenciones y sin asalariados. Como radioslibres.info es la página que nos agrupa a radios libres y proyectos de podcast pues de todo el Estado español. Como las que pues amablemente remiten este programa. A todas ellas, un fuerte abrazo, un saludo en esta temporada que, bueno, pues que sigue con saltitos, porque hemos hecho programa en septiembre, hemos hecho uno en agosto de corta pega. Bueno, pues ahí está El Acratador, que después de 30 años aún tenemos ganas de hablar. Y hoy estamos el equipo completo después de bastantes programas de las vacaciones y algunos programas sin estar, pues volvemos a estar los dos Acratators otra vez y así ya pues hasta el verano que viene, imaginamos, si tenemos suerte y no nos ataca mucho la gripe, aunque yo no puedo hablar demasiado porque estoy bastante tocada. Vamos a comenzar con las convocatorias que lanzamos desde aquí, desde El Acratador, y comenzamos con la jornada solidaria con las y los bomberos forestales en el famoso Solar del Conejo. Será el viernes 14 de octubre. Las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales BRIF y la Asociación de Trabajadores de Montes ATMA organizan una jornada con las bomberos forestales en el Solar, como os decía. Y al día 15, el día siguiente, 15 de octubre, un vermú festivalero entre la gente que hacemos Radio Topo y los que y las que nos escucháis, también en el Solar del Conejo. Y bueno, pues ofreceremos nuestro nuevo merchandising, que se trata de papelillos de fumar, mecheros y alguna otra cosica. Y bueno, pues nos podéis ver y conocer, los que ya nos conocéis, que ya, pues ya llevamos unos cuantos años aquí en la radio. Y también seguimos el 15 de octubre, también en la calle, que es lo que nos gusta a nosotras, somos callejeros por definición, a las 2 de la tarde en el Solar de la calle San Agustín, un espectáculo de danza diferente que no deja indiferente, Quebradas e Imperfectas. Es un espectáculo de danza teatro integrada del colectivo El Brote, que, como os decía, será a partir de las 2 a las 3. O sea, a partir de las 2 y a las 3 se ha programado una comida popular para sufragar gastos. No conozco yo a esta gente de Quebradas e Imperfectas, ¿y sabes tú algo más? Pues sí, os comento. Bueno, pues es una danza integrada en el sentido de que una de las personas que baila tiene la enfermedad conocida como osteopatía incompleta o huesos de cristal, y bueno, pues y otra persona no, y bueno, pues es un espectáculo verdaderamente bueno, pues que hay a quien le puede chocar mucho, pero bueno, pues es una propuesta diferente y que claro, la gente libertaria pues somos abiertos de mente y pensamos que todo el mundo tiene cabida y que todo el mundo puede hacer arte aunque tenga un impedimento físico realmente serio. Y estos primeros programas, hasta que nos volvamos a ajustar con nuestro proveedor de noticias y pues también entre nosotros dos, que pues las cosas este curso empiezan un poco distintas porque aquí mi compañero ha sido papá y bueno, pues hasta que nos consigamos encontrar la manera de volver al antiguo modelo eso sí volvemos, pues vamos a hacer hoy un programa distinto. Comenzaremos por una noticia triste, y es que la parca se ha llevado a Darío Fo, un hombre comprometido, un artista integral, un intelectual, un payaso, un autor de teatro, un actor y, sobre todo, una persona que le plantó cara al poder y a los poderosos. Daba igual que fuese el Estado, que fuese la mafia, que fuese la religión, cualquier religión, con sus obras de teatro. Grandísimo autor y grandísimo intelectual, Darío Fo ha muerto hoy a los 90 años, o 92 años, ya era una persona muy mayor, pero en todo momento fue un hombre vital, fue un hombre que nunca se rindió, que tuvo por bandera la libertad y el antiautoritarismo. La verdad es que una pena que esta persona pues haya fallecido, aunque seguía escribiendo pese a sus ya largos años. Y seguimos con noticias más locales. Archivan denuncia por la muerte de Miguel Ángel en los calabozos de la comisaría de Ranillas. Seguiremos con también la grave violación que tuvo lugar en el barrio de Delicias, una gravísima agresión sexual a una joven y una tremenda paliza al chaval que lo acompañaba. También recordar que hubo un intento de quemar a una persona sin techo en Daroca, que hay dos detenidos, aunque parece ser que no está muy claro que hayan sido o que tengan que ver con la agresión. Y finalizaremos con una entrevista que me va a hacer mi compañero sobre un repaso a lo que fue la antigua Yugoslavia, un lío de países, paisillos y grupos enfrentados. Y bueno, pues un poco os contaré las sensaciones y las emociones que he vivido pues en este mi último viaje a los Balcanes. Mi último, porque ha sido el último que he hecho. Espero volver. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. It's every Saturday night and the time sure is wrong. Time to get uptight and along alone. It's every Saturday night while the time sure is wrong. Having fun. So get along alone now, alone, alone. Y con esto que es de Ben Hart, que me dicen que ha hecho música para Calvin. No, que ha salido él. Pues vamos de alguien que era bastante menos pijo. Y cogemos una cosita que ha escrito en el obituario para Darío Fo y que me ha gustado mucho, así que la cojo el trocito. Tenía prohibido el acceso a tantas partes que podía entrar donde quisiera. Zurró a la iglesia, a la bolsa y la política. Les ha dado un portazo a todos, al cielo, al éxito y al parlamento. Gracias a su carné de bufón con el que tuvo permiso para cuestionarlo todo, para reírse de todos. Ahora lo llamaríamos antisistema. Antes era anarquista. Darío Fo era pura dinamita hasta que a los 90 años, hospitalizado en Milán con problemas pulmonares desde hace unos días, pues ha fallecido. Fo era autor de obras imprescindibles de la dramaturgia política de los últimos años, como Muerte accidental de un anarquista, Aquí no paga nadie y Misterio bufo. Fue galardonado en el año 1997 con el premio Nobel. Era un hombre de extracción social muy humilde y siempre estuvo al lado de la contestación política y social, aunque bien podía haberse subido al tren del apoltronamiento. Y bueno, porque Darío Fo era el hijo de un ferroviario, de un jefe de estación, pese a lo cual pues llegó a la Academia de Bellas Artes de Milán, posteriormente trabajó en la RAI, en la Radio Televisión Italiana, como actor y como autor de textos satíricos. En 1968, junto con Franca Rame, su pareja de un montón de años, Massimo De Vita, Vittorio Franceschi y Nanni Ricordi, fundó el grupo teatral Nueva Escena, que tenía como objetivo volver a los orígenes populares del teatro y a sus valores sociales. En este sentido, también era un gran defensor de un ilustre de las letras hispanas como fue Federico García Lorca. De esta experiencia nacieron muchas de sus obras, algunas de ellas escritas a dúo con su pareja, Franca Rame, monólogos absolutamente polémicos como Yo, Ulrike, Grito o La puta en el manicomio. Que esos poco tienen que ver con la comedia, son monólogos, son obras de teatro que te ponen los pelos de punta, son absolutamente emocionantes e impactantes. Comentar al hilo de ello, pues que Darío Fo pues fue un hombre muy multidisciplinar, porque hizo prácticamente de todo. Y la verdad es que, bueno, pues un señor verdaderamente que, bueno, pues que merecía la pena ser leído. Si podéis ver alguna de sus obras de teatro, pues no lo perdáis, porque la verdad es que está muy bien. Y sobre todo porque, bueno, pese a que algunas de ellas son de los años 60-70, pues son de plena actualidad. Hablan de las cloacas del Estado, hablan de los problemas de la gente de a pie, de la opresión a las mujeres. Era un hombre muy comprometido también con temas como la violencia de género y de muchas otras cosas. En este sentido, podemos decir que Darío fue un autor clásico, porque sus obras tienen plena vigencia y pasarán 100 años o 200 años y la seguirán teniendo, porque hablan, pues eso, de la libertad del ser humano, de la crueldad y de la impiedad del poder, del lavado de cerebro de la religión, de las relaciones entre las mafias y el poder, entre esta delincuencia de cuello blanco y los políticos, y de la gente, pues habrá también eso, de la gente de a pie, de los seres humanos que sobrevivimos día a día en este mundo. Un gran autor, un gran activista y una gran persona se nos ha ido. Y bueno, pues como decimos siempre desde aquí, al compañero Darío le deseamos que la tierra le sea leve. Aveva 90 anni ed era ricoverato da 12 giorni all'ospedale Sacco di Milano. Arrestato da giullare, è stato attore, autore e regista teatrale, pittore. In una definizione, un rivoluzionario della cultura sempre pronto a beffarsi del potere. Sintesi de... Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Aterriza en Radio Topo, 101.8 de la FM. It's every Saturday night and the timeshare is wrong. Time to get uptight and along alone. Give a Saturday night while the time sure is wrong for having fun. So get along alone now, alone, alone. Y ha sido archivado el caso sobre Miguel Ángel, el joven que murió en la comisaría de Ranillas, pese a las numerosas anomalías que existen en el proceso, como son la administración masiva de fármacos, el extravío de 15 minutos de vídeo de la detención y las entre 6 y 9 horas que permaneció muerto en los calabozos de comisaría Miguel Ángel. Por ello, se ha convocado una concentración para el próximo 18 de octubre, martes, en Zaragoza. Y esta noticia la vamos a extractar del Arainfo. el caso de Miguel Ángel Fernández Fernández, joven que fallecía en circunstancias cuando menos anómalas en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del barrio Acturre y Fernando, ha sido sobreseído por José Ignacio Martínez Esteban, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 1, en un auto firmado el pasado 29 de septiembre. Desde el Grupo de Derechos Civiles 15M Zaragoza se ha anunciado tanto la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza como el abogado de la familia van a presentar sendos recursos contra esta decisión. Conviene recordar cómo sucedieron los hechos desde la detención de Miguel Ángel hasta la hora en que los agentes aseguran haberle encontrado sin vida. Comienza con la detención por parte de la Policía Nacional sobre las 4 de la tarde del 14 de abril y puntándole dos delitos de robo con fuerza. Hacia las 8 menos cuarto se le administra a Prazolam, Transilium y a Dolonta en el Hospital Provincial, que me parece muy heavy porque ese cóctel de medicamentos es un poco... Bueno, no soy médico, pero vaya. Sobre las 8, quiero decir, un cuarto de hora más tarde, Valium y Lorazepam, un cóctel de 5 psicofármacos en el plazo de 15 minutos y además, vaya, psicofármacos, que no son valeriana, vaya. Hacia las 9 y media del 15 de abril del 2016 es trasladado a la comisaría de Lactur. A las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde, se administra al Prazolam. El 061 le da metadona sobre las 5 y media, aduciendo que sufre un síndrome de abstinencia. Se le lleva al hospital clínico, donde le vuelven a administrar metadona y es devuelto a los calabozos de Lactur. Según el examen forense, Miguel Ángel muere entre las 5 y las 8 horas del 6 de abril por muerte natural súbita e inesperada, por un edema agudo de pulmón con una patología cardíaca isquémica crónica con posible intervención de los psicofármacos administrados. Tratamiento que a juicio de ambos médicos forense se consideran ajustados a la Lex Artis Médica, ya que se consideran idóneos a la patología y son tratamientos habituales. Los agentes de policía no se percataron del fallecimiento hasta las 2:30 de la tarde. El relato de estos hechos esconde datos que inciden en la normalidad del caso. Miguel Ángel permaneció muerto durante un espacio que estaría entre 6 a 9 horas, porque se supone que estaba durmiendo. Sin embargo, en el auto no se realiza mención alguna a los avisos de sus compañeros de calabozo, que serían trasladados horas después del fallecimiento de Miguel Ángel. La familia asegura que Miguel Ángel no sufría ningún tipo de drogodependencia y aún así se le da dos veces metadona, un opiáceo sintético que se utiliza para el tratamiento de desintoxicación, aunque también como analgésico en algunos casos. El auto de sobreseimiento, perdón, y el archivo del caso ha sido firmado por el juez sin que hayan aparecido alrededor de 15 minutos de vídeo del ingreso de Miguel Ángel en la comisaría, que continúan extraviados. Por último, el juez considera inútiles y necesarias las diligencias solicitadas por las acusaciones, cerrando un caso de muerte bajo custodia. Y la verdad que con una situación un poco extraña, traslado al hospital, vuelta a la comisaría, etcétera, etcétera. Y tras el sobreseimiento, desde Derechos Civiles 15M Zaragoza muestran su malestar y llaman la atención acerca de las 8 condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por no investigar torturas o malos tratos recibidos bajo custodia. Remiten también al informe sobre el Estado español del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y bueno, la semana que viene os pondremos vamos a ver si podemos conseguir una entrevista que quieren hacer los compañeros de Con la Casa en la Mochila y la extractaremos para que veáis lo que dice la familia de Miguel Ángel. Qué mejor testimonio que el testimonio directo que tanto se está negando. Y decenas de personas se concentraban este lunes 10 de octubre en la Plaza de España para mostrar su repulsa a la violación cometida contra una joven este pasado sábado en el barrio de Delicias. También hubo, se suspendieron las fiestas varios minutos y se todos los actos de la fiesta del Pilar a las 7 de las fiestas del Pilar a las 7 de la tarde y se guardó una concentración, un minuto de silencio por parte del Ayuntamiento zaragozano. Los hechos se produjeron en el transcurso de una pelea tras el cierre de un local situado en la calle Celanova, en la que participaron varios individuos que violaron a la chica mientras apaleaban a su pareja. Además, un hombre ha sido detenido por quebrantar una orden de alejamiento, también teniendo que ver con violencia de género. Decir que esta pelea acabó con la terrible agresión, una violación en grupo, y la víctima fue explorada por especialistas del Instituto de Medicina Legal, como marca el protocolo. La policía trató durante más de una hora de localizar a los sospechosos, pero no fue posible. La propia víctima se ha negado a interponer denuncia y se apunta a un caso de violencia entre bandas latinas. No lo sé, no nos interesa esos conceptos. Lo que aquí nos interesa son varias cosas. Primero, esta tendencia que está habiendo en las fiestas populares a las violaciones múltiples, ya sé, como lo que pasó en Pamplona. Los elementos que lo hicieron en Pamplona lo habían hecho anteriormente en otras fiestas. El número, que siempre ha habido violaciones, siempre ha habido agresiones, pero parece que en estos últimos tiempos hay un plus más de crueldad y de violencia y de agresión. O sea, una violación en grupo, pocas cosas se me ocurren que haya peores que eso. Y otra cosa también importante para hacernos pensar es que la chica se haya negado a poner denuncia. Esto tiene para mí una clara lectura. Una es el miedo a lo que le pueda pasar si pone denuncia, puesto que las personas además no han sido detenidas. Y la otra también, el miedo a lo mejor a lo que la comunidad a la que pertenece piense de las mujeres violadas o de las agresiones sexuales. No se me ocurre otra cosa por el hecho, porque si no, pues se denunciarían los hechos como en otros cientos de casos, como hizo la chica de Pamplona, por ejemplo. Estamos hablando de que esta chica, además de ser violada, se niega a sí misma a su derecho a la justicia por miedo a lo mejor a lo que le pueda pasar por el hecho de denunciar. Me parece una cosa gravísima, una cosa que nos tiene que hacer pensar mucho y una cosa que con respecto a las agresiones machistas, a las agresiones sexistas y ya en este grado de violencia como el que hablamos, que tenemos que buscar la manera de combatir estas cosas desde un poco desde los espacios en los que nos movemos los espacios en los que convivimos con otras personas y de una forma global y de una forma integral. Con esto que quiero decir que ciertas posturas o ciertas maneras de mostrar la lucha contra la violencia de género pueden resultar superficiales cuando estamos hablando de situaciones como esta. Para luchar contra la violencia machista hace falta muchísimas más cosas que unos brazaletes, a eso me refiero. Y con respecto a la concentración, por favor, si hay alguien que me oye de las personas que organizan de las mujeres que organizan las concentraciones de las agresiones, que se coja un megáfono que funcione, porque en las últimas se va con un megáfono que no funciona y no nos enteramos de nada. Y también que duren un poquito más de un cuarto de hora, por favor, que a mí me pareció que fue muy corta. Y otras muchas mujeres más que estábamos allí. Y parece que, bueno, pues que estamos en racha de sucesos horribles, y en concreto dos hombres intentaron quemar a una mujer sin techo en la localidad zaragozana de Daroca. Cuando pasaba la noche en la calle, primero le tiraron piedras y luego la intentaron quemar en un ataque en lo que se podría incluirse dentro de los delitos de odio, por lo que se llama aporofobia, por el hecho de ser pobre y excluido social. La mujer logró salir ilesa gracias a la ayuda que le prestaron los vecinos y vecinas de la zona, que le sacaron de los cartones y donde dormía y de la manta, y bueno, pues pudo salir más o menos ilesa del tema. Se encontraba, primero fue agredida cerca de la conocida como Fuente de los 20 Caños, y a posteriori se refugió en el porche de una iglesia, donde pues finalmente le intentaron pegar fuego. Han sido detenidos los dos autores de la agresión y trasladados a prisión, aunque hay serias dudas sobre la autoría en estos momentos. Pero la verdad es que no por ello deja de ser especialmente preocupante, debido a la gravedad de la agresión y sobre todo a que a menudo estos temas como que un poco se les quita determinada importancia, no así en la propia localidad ni el propio ayuntamiento de Daroca, que sí que han condenado los hechos, etcétera, etcétera, sino sobre todo ver cómo gente joven se siente pues a tomarlo como una gracia o como vaya usted a saber qué, el hecho de, bueno, de poder segar la vida de una persona, y más de una forma tan salvaje. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Yugoslavia fue un país de Europa. Un país que nace realmente tras la Segunda Guerra Mundial, con el resultado pues de la unión de una serie de pequeños países que allí había, y que termina con la disolución bastante traumática tras una guerra terrible y genocida. Y bueno, pues una guerra que duró desde 1991 hasta 2001 en la práctica, y que fueron dos grupos de guerras sucesivas que afectaron a las seis repúblicas yugoslavas. Se han empleado términos como la guerra de la antigua Yugoslavia o la guerra de los Balcanes, y se caracterizaron por conflictos étnicos entre los pueblos de la ex Yugoslavia, principalmente entre serbios por un lado, croatas bosnios por otro, albaneses o albano-kosovares también llamados por otro, aunque también entre bosnios y croatas en Bosnia-Herzegovina, y bueno, pues con un componente que había de todo, pues política, economía, hecho cultural, así como a una incipiente tensión religiosa y étnica, pero paradójicamente también en una realidad donde había bastantes parejas mixtas, de musulmanes con ortodoxos, de un poco de todo. Bueno, primera cosa que me gustaría decir, que la guerra en lo que llamamos la ex Yugoslavia no fue una guerra étnica, porque son todos y todas eslavos, son eslavos del sur, y lo que tienen son diferentes religiones, pero no pertenecen, son eso, son todos son eslavos. De hecho, es imposible distinguir a un croata de un bosnio musulmán, de un croata de la Bosnia Herzegovina, de un serbo bosnio o de un serbio. Es imposible, porque físicamente pues son eslavos, pues más o menos con esas características, pues de gente pues alta, más o menos rubia, etcétera, etcétera. O sea, no, lo que sí que se distinguen étnicamente son los gitanos, pero bueno, eso no tiene mucho que ver con las guerras de los Balcanes. Y bueno, decir que la guerra de la Yugoslavia fue una guerra terrible, fratricida, con unos intereses brutales por parte de los países europeos, que tuvo lugar en el mismísimo corazón de Europa desde el año 92 aproximadamente hasta el 2001, aunque se puede extender al 2006, y que se acabó con los acuerdos de Dayton en Estados Unidos, en el que se quedaron las fronteras como las conocemos ahora. Por una parte, Croacia, que ya había declarado su independencia, lo mismo que Eslovenia, y bueno, pues con Bosnia-Herzegovina, que tiene una pequeña parte que da al mar, y con la República, que la Bosnia-Herzegovina la forman dos entidades, la parte croata musulmana, por así decirle, o bosnia musulmana, y la República Srpska, que es pues la gente de origen, o sea, la gente es de Serbia, de origen serbio o de influencia política o cultural serbia. Y por otra parte, pues está ahora la situación de Kosovo, con con la independencia de Kosovo, esta especie de estado extraño tapón que España, por cierto, no ha reconocido por cuestiones relacionadas con Cataluña y Euskadi, sobre todo con Cataluña en los últimos tiempos, y que bueno, pues que se ha convertido además en una especie de paraíso para delincuentes de altos vuelos, y también un paraíso para funcionarios de las instituciones internacionales, que hay mogollón de gente viviendo pues de eso, de la ayuda internacional, de las diferentes organizaciones internacionales que en estos países salidos de guerras abundan mucho. Pasa lo mismo también en sobre todo, yo lo he visto más claro en Bosnia. En Bosnia-Herzegovina hay una clarísima clase social muy por encima económicamente de la demás gente. Estamos hablando de que Bosnia tiene un 40% de paro, y sin embargo ves un despilfarro y una gente que vive con un nivel de vida alucinante. Y bueno, pues a mí es lo que más me ha llamado la atención en cuanto a las diferencias sociales, que son evidentes, pero por desgracia todavía siguen las diferencias culturales o las diferencias religiosas. De Croacia voy a hablar poco, porque pues Croacia está ahí viviendo más o menos bien. Y bueno, pues con su vista en entrar en el euro y en la política comunitaria. De hecho, ni siquiera te miran el pasaporte si llevas pasaporte europeo, algo que a mí me dejó alucinada, O sea, a sus vecinos y a sus conciudadanos les miran el pasaporte en las fronteras, pero a los ciudadanos de la Unión Europea ni se lo miran. O sea, te ven la portada del pasaporte de la Unión Europea y te lo devuelven. Me pareció alucinante. Es la primera vez que me pasa en mi vida, de hecho. Porque nos hablabas de fronteras, pero claro, la división fronteriza es un poco peculiar, ¿no? Porque culturalmente, bueno, hablan prácticamente el mismo idioma, o sea, lo que se llama serbo-croata, lo que decíamos, que ni físicamente ni por idioma, ni por nada prácticamente se les puede distinguir, ¿no? Pero la división de fronteras, tú que también conoces Montenegro y otros países, o sea, entre Montenegro y Serbia, como que hay una gran afinidad, ¿no? Son dos países que se les plantó una frontera ahí, sin embargo, bueno, pues ellos hablan culturalmente, son prácticamente idénticos, hay una comunicación total, es un poco peculiar, sí, ¿no? Sí, porque lo de Montenegro, digamos que Montenegro se separó de Serbia por una cuestión de interés, porque por desvincularse, digamos, de la opinión y de la visión que tiene la gente de Serbia como un estado canalla. Pero realmente la única diferencia que puede haber es que los montenegrinos utilizan el alfabeto latino y los serbios utilizan el alfabeto cirílico, cada vez menos, por cierto. Uh-huh. Por lo demás, es el mismo idioma, el que hablan croatas, el que hablan serbios, el que hablan bosnios herzegovinos y el que hablan montenegrinos, eslovenos no, los eslovenos tienen su... Los eslovenos sí que tienen su propia su propio idioma y tenían su propia idiosincrasia cultural, muy diferente al resto de los países. Y por cierto, no digas que no sabes hablar bosnio a un croata o que no sabes hablar croata a un bosnio, porque se cabrean, pero tú claro, yo soy incapaz de distinguirlos. Con lo cual hemos tenido alguna situación así de surrealismo o de realismo mágico balcánico que llamo yo, que es un poco complicada porque en realidad no eres capaz de distinguir a no ser que una persona te diga que es musulmana o es ortodoxa o es católica. Uh-huh. Entonces ya sí que atascabos. Pero claro, por ahí no se empieza una conversación normalmente. Porque ya que hablamos, claro, es que yo creo que para los oyentes y oyentesas es un poco complicado el saber qué es eso de la spraska o spreska. Bueno, es que tiene una costumbre muy malvada esto en las lenguas eslavas, que es que tienen un montón de consonantes y no utilizan vocales. Sin embargo, lo que tú piensas que es una consonante, ajá, sí que se pronuncia como una vocal. Como bueno, yo no sé si está bien dicho como lo digo yo. Vamos. Yo digo la República Srpska. Sí, pero Srpska, tiene una R, entonces yo no sé dónde poner esa R. Bueno, es Srpska o algo así. Bueno, tiene una vocal y todo lo demás son consonantes. Exacto. Para que os hagáis una idea. Y tiene pues, siete letras. Es la segunda entidad que forma parte de Bosnia-Herzegovina. La una es la entidad bosnio-croata y la otra es la República Srpska, que es donde se supone que viven la gente, los serbobosnios. Los serbobosnios, que son los que se supone que la liaron parda con las matanzas de musulmanes, sobre todo en Srebrenica, etcétera, etcétera. El gobierno, o sea, cada ente tiene su gobierno, uh-huh, tiene su policía, tiene su banco central, o sea, su banco tiene su todo. Y bueno, luego hay una especie de presidencia colegiada, pero cada uno va a la suya. Y no es que los bosnios y los croatas vayan a la vez, sino que los bosnios musulmanes y los croatas también van a la suya. Uh-huh. O sea que tampoco hay relación. Vamos, a lo que vengo a decir es que la población, estamos hablando de Bosnia-Herzegovina, ¿eh? Uh-huh. La población croata vive en el barrio y en el mundo croata. La población bosnio-musulmana... Queremos aclarar, los croatas son católicos. Son católicos y viven en su barrio católico, uh-huh, en su van a sus colegios católicos, van a su universidad católica. Y tienen pues su todo católico. Los bosnios musulmanes viven en su barrio musulmán, tienen sus colegios, pero que no, estamos hablando de un Islam pues también muy, que no es un, que no tiene nada que ver con el yihadismo ni nada, ¿eh? O sea, que, pues eso, pero digamos que viven los tres grupos de espaldas a los otros, totalmente. De hecho, en Sarajevo, en Sarajevo hay un muro, yo no lo sabía. Pues que lo sepáis, en Sarajevo hay un muro. Yo me di cuenta cuando fui a coger un autobús para ir a la República Srpska, y entonces me dijeron que tenía que coger el autobús en la estación del barrio oeste de Sarajevo, que es el barrio serbio. Y yo entonces es cuando me enteré que había dos estaciones, dos universidades. Es absolutamente demencial. O sea, para mí es un país ingobernable. Tienen en común un tribunal constitucional al que ni Dios hace caso. De hecho, cuando estuvimos nosotros, había un referéndum en la República Srpska sobre una fiesta nacional que había sido prohibido por el tribunal constitucional este o superior, y se hizo igual. Pero lo mismo hacen los bosnios y lo mismo hacen los croatas. O sea que... Entonces, a mí la sensación que me dio es que viven de espaldas los unos a las otras porque son incapaces de mantener la más mínima relación. ¿Por qué? Pues yo, a mí me da por pensar porque las heridas están absolutamente abiertas. Es una guerra que muy reciente. Los criminales de guerra, sí, los cuatro que pasaron por La Haya, pues en eso se ha quedado. Los criminales, sobre todo, además han sido serbios, porque croata solo fue uno. Y te da la sensación de que viven así porque de otra manera se volvería a liar otra vez. Porque claro, para quien no lo conozca, físicamente como son ciudades, pues tú has hablado de Sarajevo, del muro real de que hay en Sarajevo, pero ciudades muro, como Mostar... O sea, es un muro que no está construido, pero que es evidente que existe. Sí. Por cierto, en la República Srpska, o sea, en el barrio este oeste tienen su propia... Es territorio serbio, tienen su propia policía y todo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es que yo no... Es que de verdad que no logré entender. Ya, pues esto... por ejemplo, Mostar. En Mostar el enfrentamiento es entre bosnios y croatas. Ya sabéis que los que volaron el famoso puente de Mostar fueron los croatas, no los serbios. Sí, recordad que Mostar es patrimonio de la humanidad, su casco histórico. Sí, y que pues volaron. Será patrimonio de la humanidad, pero lo único que se ha recuperado es la zona central, las dos callecicas. Tú has estado en Mostar, ¿no? Sí, sí. Pues esas caso. Dos callecicas que hay así, que están todas tiendicas y eso, y para cruzar el puente. Pero el resto de la ciudad está pues manga por hombro, con edificios... como el liceo, el instituto aquel que hay un montón de pintadas, que es la gente joven lo ha tomado como el como un símbolo de pues como de antibelicista y antimilitarista, ¿no? De que no vuelva a pasar algo así, porque por cierto Mostar lo bombardearon los croatas, no lo bombardearon los serbios. Bombardear mercados, bombardear institutos y bombardear hospitales, pues ahí se demuestra qué clase de guerra fue la guerra de los Balcanes. No estamos hablando de que se bombardearan objetivos militares, se bombardeaban objetivos tan civiles como un mercado o como un instituto. Me fue especialmente conocida la masacre de, o sea, la matanza del mercado de Sarajevo, por ejemplo, que fue un obús que fue lanzado contra la fila del mercado cuando la gente estaba comprando el pan y que murieron 50 o 60 personas. O sea, sí, además aprovechaban, porque tampoco era fácil ir al mercado, porque tanto Mostar como Sarajevo, como Jablanica, como otras muchas ciudades estaban rodeadas de francotiradores, tanto croatas como serbios, los Ustachi, los... ¿Y cómo son los Chetnik. Otros? ¿Y los? Los Chetnik. Los Chetnik y los Ustachi. Y bueno, y entre medio los ejércitos, como el ejército español, por ejemplo. O sea, lo que se llamó la ayuda internacional. Y bueno, la gente, cuando dejaba de haber tiroteos, intentaba salir al mercado para comprar pues los mínimos alimentos. Porque estamos hablando de que Sarajevo estuvo sitiada 1.200 y pico días, lo mismo que Jablanica. O sea, que tampoco había muchos alimentos. Pues en esos momentos aprovecharon y lanzaron un misil contra el mercado. Es bueno, pues es los cementerios de musulmanes están esparcidos por todas las ciudades. Están además en medio, no están en las afueras. Y la gente convive diariamente con esas masacres. Si ves las fechas, las personas muertas en 1992, 1993, 1994... ¿Ves las edades? 16, 17, 20, 25 años. Es que es toda una generación muerta bajo las bombas, en los tiroteos, en una guerra sin ningún sentido, en una guerra en que los intereses europeos, sobre todo los intereses de las grandes potencias europeas, como Alemania, tenían mucho que ver, y que es una guerra que todavía está ahí. Digamos que todavía quedan esas brasas, y como que se haga un poco de aire, pues se lía parda otra vez. Claro, estamos hablando de hechos como la masacre de Srebrenica, que la hemos nombrado antes, que por ejemplo... supuestamente estaban los cascos azules ahí protegiendo, y bueno, pues poco protegieron, porque murieron, que se sepa, 8.372 personas en fusilamientos masivos en una sola localidad, de la que no debe quedar prácticamente nada, que esto estaba en la ex Yugoslavia, pues bueno, cerca de Visegrado y casi frontera con Montenegro, en esa zona. O también de las violaciones masivas, bueno, de lo que se llama limpieza étnica, ¿no? Sí. Y sobre todo esto en el corazón de Europa. Muchas veces hablamos de qué malos son los negros que se matan entre sí. Claro, estamos hablando de civilizados europeos blanquitos, y hace 4 días. La masacre de Srebrenica, la estoy viendo aquí, fue en julio del 95. Imagínate. Exactamente, sí, sí. Y bueno, y las violaciones en Focha, por ejemplo, las violaciones de mujeres en Focha también fueron en el 95, creo. Y bueno, decir que todo eso pues está ahí. Esa gente sigue andando por la calle, y las mujeres violadas siguen viendo a sus violadores. Y las familias siguen viendo a los criminales que mataron a sus familias. Y eso pues es muy difícil de por eso la única manera de convivencia es la no convivencia, es la separación total, que claro, no llega a ser total, porque por ejemplo, en la República Srpska viven un 90% de serbo-bosnios, pero también viven un 10% de bosnios musulmanes. Y al contrario también, o sea, en otras ciudades pues pasa al contrario. Hay una mayoría bosnio-musulmana y una minoría serbia. Digamos que el roce y el enfrentamiento siempre está presente. También decir que es en Belgrado, por ejemplo, se está recordando continuamente los bombardeos de la OTAN, que fueron unos bombardeos absolutamente indiscriminados, que mataron a cientos de civiles, tanto en Belgrado como en Niš, como en otras ciudades serbias. Bueno, llegaron hasta bombardear un monasterio de estos de monjes ortodoxos que estaban ahí en el monte, que ya me dirás tú qué tienen que ver esos con la guerra. Que están ahí en el monte con 4 cabras y 4 gallinas. Hombre, porque luego, claro, de todas esas masacres, de todo eso, es una realidad la que se ha quedado. Y bueno, y una separación cultural de la que, bueno, estamos poniendo música de un personaje como es Goran Bregovic, que precisamente, bueno, pues llama un poco a la convivencia. De hecho, él se define como yugoslavo todavía, o sea, Goran Bregovic, porque de hecho es un hijo de un matrimonio mixto, de musulmán y ortodoxo. No sé si te refieres a Goran Bregovic o a Kusturica. Uy, que me Kusturica. Lío con el Kusturica. Pues bueno, ahora Kusturica es medio gitano. Kusturica da un giro bastante nacionalista en sus ideas. Digamos que debido a la presión occidental con la imagen de Serbia, ese estado canalla, ese estado que siempre la lía, acusan a un serbio de provocar la Primera Guerra Mundial. Con el asesinato de Franz Ferdinand por parte de Camilo Princip, un serbio nacionalista que, pues, que cometió el magnicidio, mató al archiduque y a su esposa, y dicen que eso originó la Primera Guerra Mundial. Pues bueno, esa fue la excusa que utilizó Austria para organizar la Primera Guerra Mundial, porque estaba deseando. Pero es que en la Primera Guerra Mundial murieron cientos, o sea miles de serbios también. En la Segunda Guerra Mundial, no digamos, que además de una guerra mundial había una guerra civil entre los partidarios de Pavelić, de Pavelić y, y Tito y los partisanos. O sea, digamos que también es un país que ha sufrido mucho, que ha sufrido invasiones, pues la invasión turca, la invasión austrohúngara, la Primera Guerra Mundial, que pues con todo esto, luego la Segunda Guerra Mundial, y luego ya pues la guerra de los del 90 y, o sea, del 92 hasta el 2001, que en realidad se puede extender hasta más. Y ahora, por ejemplo, los serbios están denunciando la destrucción del patrimonio serbio en Kosovo. Están destruyendo todo lo que tenga que ver con la cultura serbia, destrozando iglesias, monasterios, o sea, todo, cualquier cosa que tenga que ver con el legado serbio. Sí, con el legado que ortodoxo. Es, pues, también eso son cosas absurdas, el destruir cultura, el destruir arte, pues me parece que tiene que ver mucho con el nazismo. Y bueno, aquí un apunte, hablando del nacionalismo extremo, que ahí está, hay un nacionalismo muy, muy extremo, y comentar que, bueno, pues que en ahora mismo en Croacia, en otros de los países que nacen de la ex Yugoslavia, está mandando en coalición con la derecha conservadora, bueno, una derecha conservadora pues tipo PP, lo que puede haber aquí, pues una coalición filonazi, el Partido de los Patriotas, que, bueno, pues de la marinera. Bueno, todo el mundo conocemos la historia de los croatas. Bueno. Pues, no sé, el acusar a Serbia de Estado canalla me parece muy, muy heavy por parte de los croatas, porque históricamente tampoco es que hayan sido unas malvas, ¿no? Precisamente con su relación con el nazismo, con... Bueno, pues... pues sí, es Croacia sí que hay un bastante nacionalismo, pero quizás sea más en, diga, pero en las grandes ciudades o las ciudades más turísticas, como son las que he conocido yo, porque tampoco he conocido mucho Croacia, pues Dubrovnik, que salía haciendo fu como el gato de Dubrovnik, porque me parecía todo un robo y una vergüenza, era un robo a mano armada. Allí los jóvenes lo único que quieren es pertenecer a Europa y ser parte de Europa, y hablan inglés entre ellos, incluso ni siquiera hablan croata o serbo-croata o lo que, hablan inglés muchos de ellos, y bueno, pues lo que quieren es pues pertenecer al mundo occidental, al mundo europeo, etcétera. Y quizá en las zonas rurales y en las ciudades más pequeñas sí que existe todavía ese nacionalismo. Ese nacionalismo existe porque, evidentemente, porque son los que han votado este partido, pero donde más nacionalismo croata he visto, el nacionalismo croata más agresivo, lo he visto en Bosnia, Herzegovina. Lo mismo que el nacionalismo serbio más brutal lo he visto en Bosnia y Herzegovina también, no en Serbia. Sí, es curioso, por eso que digamos que la situación de Bosnia y Herzegovina es... pues una especie de cóctel molotov que solo falta que alguien le prenda fuego y lo tire, porque el resto de los componentes ya están, no así como por ejemplo Montenegro, que es, tú también conoces Montenegro, pues es un país que también lo que quiere la mayoría de la gente es pues tener curro, están en Europa, vivir del pues del turismo y un poco pues en ese plan, no tampoco veías un nacionalismo montenegrino así bestia ni nada, ¿no? También lo que otra cosa que también llama la atención, que bueno, pues como suele suceder en todo esto, eran países que teóricamente, o sea, eran oficialmente ateos, por decirlo de alguna manera, y ahora sí que hay un pozo religioso bastante importante, ¿no? Un poco como ha sucedido en Rusia, que todo el mundo pasó de ser ateo a llenar las iglesias y a besarle las barbas a los popes. Total. Bueno, en Croacia son católicos y son más papistas que el Papa. O sea, es una pasada. O sea, católicos, pero católicos, católicos. Y ortodoxos los serbios, pero que no os podéis llegar a hacer una idea de lo llenas que están las iglesias. Que a mí eso siempre me ha llamado la atención. Me pasó ya cuando estuve en Montenegro y en Serbia, que oye las iglesias, pero a tope de gente. Y si ves los cementerios, que te dan pistas socioculturales muy importantes, todas las tumbas que había hasta los años, hasta el 90, 91, 92, incluso un poquito más adelante, pues eran tumbas que no había cruces, o en muchas salía la estrella, en otras pues nada, pues yo qué sé, salían cosas que libros, por ejemplo, que le gustaban a la persona difunta. Y ahora vas a un cementerio serbio y todo cruces, todo cruces, todo cruces, todo cruces, y vas a y un cementerio, pues lo mismo, o sea. Y quizá la religión que con menos agresividad funciona o que tiene es precisamente el Islam. Que sí, que la gente va a las mezquitas, que la gente acude a las mezquitas, pero, por ejemplo, la mayoría de las chicas no llevan velo y las que lo llevan con cazadora vaquera y pitillos y las Converse. Otro mundo. O sea, que no es una cosa... Y yo, por ejemplo, gente tapada totalmente, pues en algún sitio la habrá. Yo solamente las que he visto eran turistas, no eran bosnias. Eran turistas, pero no lo pierdas. No turistas saudíes o kuwaitíes, sino turistas europeas. Turistas de Francia, turistas de Bélgica, turistas del Reino Unido. Que es bastante curioso también cuando te ves ahí y dices, uy, esa será saudí, y la oyes hablar francés. Y dices, pues va a ser que no es saudí. Pues igual es del mismo París. Y bueno, se nos acaba el tiempo, así que ¿tú cómo ves el futuro? Así en plan rapidito. Hombre, pues yo veo el futuro con pues con la desagregación de Bosnia y Herzegovina, por lo menos la República Srpska, uniéndose a Montenegro, bueno, lo normal es que es una Serbia, y porque es que no tiene ningún sentido. Y no sé, el futuro, yo la cosa tampoco la veo muy, muy tranquila, en el sentido de que con los problemas que está habiendo con lo de la Gran Albania, los kosovares y todo esto, pues no lo sé. Es que tampoco soy yo buena adivinando el futuro, porque yo la última vez que estuve en Siria juraba y perjuraba que ahí era imposible una guerra civil y que era imposible que pasara lo que está pasando ahora. Y mira, o sea que... Pues no lo sé. Yo me imagino que también depende de los intereses de muchos intereses que no son los de los propios habitantes. Por ejemplo, he visto una brutal influencia de Turquía en la zona musulmana de Bosnia. Turquía ha llegado a dar más de 2 millones de euros para que la mezquita de Banja Luka, que por cierto es una ciudad súper chula, para que la mezquita de Banja Luka, que volaron los serbios, que ya les vale, haya sido reconstruida. Más de 2 millones de euros, es una pasta, uh-huh. Y también de Arabia Saudí, pero sobre todo de Turquía, muchísima influencia de Turquía. Entonces, según, bueno, la influencia que tiene Alemania en Croacia es clara, y la que tiene Rusia en Serbia tampoco la vamos a negar. Entonces me imagino que depende de la relación y de la situación de Europa y de otros países del mundo, pues pasará o no pasará en los Balcanes. Siempre se ha dicho que en los Balcanes pasan cosas que tienen que ver más con el exterior que con el interior, como fue lo del inicio de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, también animamos a todos a conocer estos países y que leáis cosas sobre la guerra de Yugoslavia. Hay, os recomiendo, por ejemplo, los artículos de Gervasio Sánchez, que son absolutamente estremecedores, y que, pues no sé, que es muy fuerte que eso, que en pleno siglo XX, ya casi en el XXI, haya existido una guerra en Europa, una guerra en el corazón de Europa, y que la gente lo haya olvidado tan rápidamente, siendo que los países y la tensión siguen estando ahí. Bueno, pues no nos da tiempo para más. Habría muchísimo para hablar sobre la ex Yugoslavia y sobre todo lo que hay por allá. Así que nos despediremos hasta la semana que viene, ¿no? Pues sí, no sé, y podemos... En otra ocasión nos seguiremos hablando de este tema, que es apasionante. A mí el tema de los Balcanes me apasiona, porque nunca en un territorio tan pequeño ha habido tanta tensión política y tantos acontecimientos y tantas historias desde el principio de la construcción europea, bueno, desde los romanos ya y por ahí, y la verdad es que es bastante fácil viajar por los Balcanes, y que os animéis a ello. Pues con este fondo de Goran Bregovic nos despedimos hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.